Buenas tardes, transmitiendo desde el Centro Cultural de México para Noticiero Popular. En esta tarde estamos aquí compartiendo un maravilloso evento en el que los hijos están aprendiendo a hacer piñatas, que es una tradición mexicana. Transmitiendo aquí Livni Calderón, su amiga la chiquita de la radio. En este momento tenemos aquí a una persona, a una de las madres que están en este lugar colaborando, y quisiéramos saber su nombre, por favor. Mi nombre es Delia Salazar y estoy aquí haciendo piñatas, enseñándole a mi hijo, que apenas tiene 6 años, a nuestra tradición. Esta piñata la hacemos como celebración para los cumpleaños. Le puedes poner lo que tú quieras adentro, cacahuates, dulces, y esta tradición es para celebrar el cumpleaños de cada año. Se dice que la piñata es cuando la rompen los niños, empieza una nueva época para el niño, un nuevo año, un año feliz. La celebración, cuando al romperse la piñata, está soltando todo lo malo que pasó el año pasado y empezando un nuevo año. Y así seguimos la tradición año tras año. ¿Qué opinas de este evento que se va a hacer por unas semanas? Wow, es fantástico, y ojalá que haya más familias participando en esta hermosa tradición, y que se siga permaneciendo entre nosotros, porque es algo importante para toda la comunidad latina, ¿verdad? Sobre todo mexicana. Aquí siguiendo con nuestras entrevistas en Radio Santana, transmitiendo para el Noticiero Popular. Aquí tenemos en este Mundía una persona que está colaborando con sus hijos y vino a este lugar a participar y aprender de este maravilloso evento que es como el de las piñatas. ¿Su nombre, por favor? Sandra. ¿Qué les parece el día de hoy este evento? Oh, está muy bonito. La verdad que es la primera vez que vengo y es muy bonito porque compartes con los niños y aprenden cosas nuevas que a veces no tiene uno la oportunidad de enseñarles y de estar con ellos, porque todo el tiempo se la pasa uno trabajando, pero es bonito un sábado en la tarde disfrutarlo con los niños, hacer piñatas, la tradición mexicana. ¿Y cómo se enteró de este evento? Mi amiga Janet me llamó y me dijo, oye, te invito a un evento. Pues claro, ¿de qué? No, pues de piñata. No, perfecto, me apunto luego, divino. ¿Y qué creen tus niños? ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. ¿Y cómo te la estás pasando en este evento? Bien. Bien. ¿Y qué les dirías a los niños que te están escuchando para que vengan a participar de este evento? Si puedes, vente aquí para que tengas mucho diversión. Oh, qué lindo, ¿verdad? Entonces, seguimos aquí en nuestro evento y les agradecemos por su entrevista. Ok, muchísimas gracias. Aquí seguimos transmitiendo desde el Centro Cultural de México para Noticiero Popular. Tenemos aquí a una amiga experta en este evento y queremos preguntarle cuál es su nombre y qué la motivó a hacer este evento. Hola, mi nombre es Verónica Ruiz y la motivación que tengo es enseñar a las personas, a las familias, a hacer sus piñatas, porque muchas veces hay gente que no tiene dinero para comprar una piñata de $35 y esto es una gran oportunidad de disfrutar con la familia haciendo una piñata, y la gente se da cuenta de que es barato. ¿Qué? Tenemos papel, glue, engrudo, cartón, papel de reciclaje. O sea que todo esto es hecho de reciclaje. No, en esta ocasión yo usé cartulina. ¿Podría hablarnos de cómo se llama este evento? El Centro Cultural está organizando el evento para el Día del Niño. con el apoyo de Segerstrom y yo estoy muy contenta de que me hayan invitado para participar. Estoy muy agradecida y espero que este no sea el único taller, porque yo tengo muchas habilidades que quiero compartir con la comunidad para hacer manualidades como flores, hacer canastitas, hacer diferentes cosas que son tradición de nuestro México. En México hay muchas tradiciones y la gente siempre hace cosas bonitas para celebrar cumpleaños, para celebrar festividades, y a mí me gustaría apoyar al Centro Cultural enseñando lo que sé. ¿Tienen preparado algún otro evento próximamente? Tenemos la presentación del Día del Niño, que es el domingo 24, aquí en el Parque Birch, y ahí se va a hacer la exposición de todas las piñatas que los niños hicieron. Y espero, y también va a haber talleres para manualidades, y también me invitaron a participar, estoy muy contenta por eso. Y espero que me sigan invitando para apoyar al Centro Cultural los siguientes próximos años. Pues te felicitamos por ese excelente trabajo, ya que vemos a varias familias aquí reunidas, también aquí tenemos a Socorrito. Queríamos saber cómo se siente ella en este evento. No, pues estoy feliz, porque la verdad es darle oportunidad a nuestros artistas que tenemos en la comunidad, ¿no? No necesitamos ir a buscarlos a otro lado, aquí están, ¿verdad? Y nos están dando unas clases preciosas de cómo hacer las piñatas, cómo hacer los papalotes. Y bueno, como parte de los objetivos que tenemos en el centro, hay que apoyar a nuestros artistas. ¿Cómo los podemos apoyar? Pues si en el futuro la señora Verónica o el señor Rafael hacen un taller para poner a la venta sus piñatas o para aprender, pues hay que apoyar a nuestros artesanos de esa forma, ¿no? Eso es una ayuda más para nuestra comunidad. Así es. En el futuro estamos, no ahorita, pero como proyectos al futuro, estamos viendo que estas artesanías formen parte de nuestra tiendita, ¿no? Entonces, si la gente está interesada en obtener una piñata de las que nos está enseñando a hacer la señora Verónica o papalotes, ¿no? Entonces, pues que puedan acudir al centro, a la tiendita, y así podemos seguirles dando apoyo a estos artesanos mexicanos aquí en el Santa Ana. ¿Qué piensas del apoyo a los artistas de Santa Ana? Yo me siento muy feliz, muy satisfecha cuando la señora Socorro me invitó a participar en estos talleres. Dije, wow, me parece muy buena idea lo que está usted haciendo. Estoy muy agradecida con el Centro Cultural que me ha abierto las puertas para seguir más adelante haciendo talleres de otras cosas también. Claro, de flores, me decía que se iba a hacer unas flores preciosas, imagínate. Yo pienso que podemos aprender mucho, nuestros hijos también, nos sirve para mantenernos unidos entre familias, entre hijos, compartiendo este evento. A mí me llena de emoción y de alegría ver de que hay personas dispuestas a ayudar a nuestra comunidad, y eso es lo que nosotros queremos en nuestra comunidad, gente para nuestra comunidad, como dice el lema de nuestra radio, dice, de la comunidad para la comunidad. Entonces, sigamos adelante. Además, nada más déjame decir que me dio mucho gusto, ¿verdad, Verónica?, ver a Magali, además, antes de empezar este reportaje, haciendo su piñata con sus dos chiquitas, con sus dos niñas, y que se veían felices las tres, ¿verdad? Sí, es una alegría. Vamos a subir unas fotos en la Radio Santa Ana para que vean que tú también participaste del taller de piñatas. Ok, les agradezco mucho por su entrevista y nos seguimos viendo pronto. Sí, gracias. Aquí les habló Livni Calderón, la chiquita de la radio. Aquí estamos, gracias a Dios, culminando este evento en el donde participaron muchas familias. Estamos tan orgullosos de nuestros hijos, de nuestros padres que estuvieron apoyando este evento. Seguimos invitándoles al siguiente semana, este evento seguirá en pie. Entonces, aquí despidiéndonos y transmitiendo desde el Centro Cultural de México para el Noticiero Popular. Les esperamos siempre, y no es un adiós, ni es un hasta pronto. Gracias.